Tal vez mientras éramos gobierno se confundía más la posibilidad de que a través de medios oficiales y algunos medios que eran más afines, se podía lograr una comunicación directa y sincera y efectiva con las fuerzas sociales. Pero hemos visto que no es tan así, sino que siempre la discusión en los medios privados y en los medios grandes medios nacionales la vamos a perder. Y la vamos a perder porque esos medios representan más bien el negocio de la comunicación que el derecho a la información. Y eso, para superarlo, hay que recurrir a la comunicación popular, a nuevas formas asociativas de comunicación y organizativas. Así que yo creo que es un momento donde también fortalecer lo que se ha hecho, también foguearse en situaciones que son realmente seguro complejas, va a permitir fortalecerse para cuando volvamos a ser gobierno.